Seguir con tu tiempo mujer del día de hoy, y en este momento el estudio está sumamente cálido porque se nos llenó el estudio de mujeres. Mujeres que van a estar charlando un ratito con nosotras. Primero le voy a dar el pase a mi compañera Anabel Abrán, que se ha animado al micrófono para acompañar justamente a las entrevistadas que tenemos en el día de hoy. Ana. Hola, Mari. ¿Querés presentar a tus compañeras? Bueno, las vamos presentando. A toda la audiencia, yo siempre estoy en la cocina, siempre digo, pero bueno, con Mari nos vamos animando de a poco al micrófono. Y hoy me convoca a estar en la mesa con las compañeras de trabajo, porque además de periodista soy trabajadora de Banco Nación. Así es. Y las voy a presentar, es Lorena Stark, que es la gerenta, Roxana Aguirre, delegada gremial y a cargo de cartera amorosa, y Alicia Mayer, que está pronta a jubilarse y es la primer trabajadora mujer de la sucursal Santa Rosa desde hace 40 años. Y bueno, y nos convoca a un montón de cosas que han venido pasando en Banco Nación que tienen que ver con los cambios que también la sociedad está imponiendo o estamos imponiendo por las luchas, porque nadie nos regala nada, claramente. Así es. Y Banco Nación se está ayornando, afortunadamente, a todo esto. Y bueno, nosotras como trabajadoras, más allá del rango que tiene Lorena como gerenta, también es una trabajadora, y las compañeras en sus distintas áreas, estamos tratando de un poco de visualizar qué es lo que está pasando a partir de nuestras propias experiencias. Eso es un poco lo que queríamos contar hoy, para que también el banco no sea visto como un espacio de negocios y servicios, que lo es y es fundamental para la economía regional y nacional, sino que también los cambios sociales y culturales se van dando. Y se entonces, van viendo. Si no los hacemos saber a la comunidad, es muy difícil que las personas se vayan acercando a esto que está pasando en todas las instituciones. Bien. Así que bueno, dejo mujeres. Paso a Mari, que les va a hacer un par de preguntas. Encantada yo de que estén acá y de que Anabela nos haya presentado a las compañeras. Y mucho para preguntarles, pero voy a empezar por la gerenta, no por la jerarquía, porque no. No, seguro. Pero digo, Lorena Stark. Hola, Mari, ¿cuánto, ¿cómo estás? ¿Cuánto llevas en este cargo de gerenta de la sucursal del Banco Nación de Santa Rosa? Como gerenta, en Santa Rosa. En Santa Rosa. Hace muy poquito. Muy poquito. Hace 5 meses, 4 o 5 meses que llegué. Bien. En el cargo de gerente estoy hace 6 años y medio. ¿Pero venías de dónde? De General Pico. Ajá. Y anteriormente de Macachín. Ah, bien. Siempre en La Pampa. Siempre en La Pampa. Mi carrera fue en La Pampa por una cuestión de no alejarme de la familia. Bien. Sí. ¿Y este cambio, vos te produce que el cambio, no desde el lugar de la gerencia, sino de ir cambiando de ciudad en ciudad, te afecta en tu vida privada, en tu vida personal? ¿Cómo lo manejas eso? En mi caso, a mí me gusta, me adapto muy fácil, me gusta conocer cada pueblo y sus costumbres, porque en cada una de las localidades uno va viendo cosas diferentes y te va llevando de la experiencia siempre algo, ¿no? Entonces bien. Me encanta cambiar de localidad y no me afecta trasladarme, al contrario. Bien. Lorena es pampeana. Sí, ya está. Así claro, que, está sí. Claro. Y nativa de Quemú. Así que conoce bien el territorio. Bien, sí. Está bueno esto que dice de que en cada localidad hay una características diferentes, por supuesto, no solamente se darán en el ámbito laboral, sino en toda la cuestión de la sociedad en su conjunto, de cada lugar. Y esta experiencia tan breve que tenés aquí en Santa Rosa, sí. ¿Cómo ha sido o cómo va siendo? Bueno, la verdad que todo un desafío, es mucho personal a cargo, pero estoy muy contenta. ¿Cuántas personas? Son alrededor de 40 a cargo, sí. Son muchos, y bueno, cada joven tiene un talento que hay que ir puliendo, alentando, y bueno, es todo un desafío, pero es lo que me gusta hacer. Bien, perfecto. Me hablas de 40 personas a cargo. ¿Cómo está el tema de la paridad en el banco? ya que estamos estamos hablando. Muy mezclados, la mitad hombre y la mitad mujeres. Sí. Hoy incluso cuando los entré, cargos jerárquicos. Sí, también. ¿Sí? Hace 21 años cuando entré éramos muy poquitas mujeres. Me imagino. Y bueno, ver que ya hoy son la mitad, o en algunas sucursales son más mujeres que hombres, la verdad que es muy lindo que se valore. ¿Qué te parece? Rosana Aguirre, delegada gremial de la Comisión Interna del Banco. Bueno, contanos un poco de qué se trata tu tarea, digo, como delegada gremial de la bancaria, supongo. Exacto. Ya tengo una experiencia en el banco, hace 25 años que trabajo. Y como delegada... ¿Siempre acá? No, Rosana. Yo soy de Buenos Aires, trabajé en Casa Central, estuve allá 9 años y el resto acá en La Pampa. Bueno, a mí ciertamente me eligieron mis compañeros y compañeras para formar parte de la CGI oportunamente, me lo propusieron y lo tomé en ese momento. Y pensando qué iba a hacer. ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué iba a hacer? Sí. Lo que sí me llevó a hacerlo fue la necesidad de los compañeros y de las compañeras de decirme que querían que fuera yo en ese momento. Así que eso fue como un poco lo que me llamó la atención. Y en ese momento, ya ahora hace 5 o 6 años atrás, dije, bueno, ahí uno empieza a observar desde otro lado, ¿no? Desde la más necesidad humana, ¿no? De la necesidad del compañero, la compañera. Y al tener, digamos, la posibilidad de ocupar ese lugar, uno la quiere aprovechar. Claro. Así que, de alguna u otra manera, se cruzaron muchas oportunidades de hacer cosas, algunas por dentro de la gremial, de la CGI, se podría decir que es la Comisión Gremial Interna, y otras por fuera, ¿no? Hasta que más o menos nos fuimos ayornando tanto nosotras gremialistas con la bancaria, claro, digamos, ¿no? Claro. Es como que hubo que haber un encuentro. Sin duda. Si no, era como que no íbamos a acordar. Negociaciones. Exacto. Así que así fue como nos fuimos plegando. Bien. Y fuimos haciendo muchas cosas con el aval del gremio. Uh-huh. Y con el apoyo, me imagino. Con el apoyo, con el aval, con, digamos, las juntadas, las discusiones, los acuerdos, los desacuerdos se fueron dando y fuimos consiguiendo cosas. Y una de las, de las tareas principales que nos convoca hoy es el lactario, sí, que es el primer lactario de la provincia de La Pampa, que, bueno, nació como idea en plena pandemia. ¿Cómo surgió la idea del lactario? Te cuento. Nosotras estábamos, muchas de nosotras las compañeras, yo por ejemplo tenía chicos muy chiquititos y aparte era asmática, qué sé yo, así que estaba guardada desde el primer día de pandemia. Y nunca dejamos de trabajar igual, y teníamos esto que era el espacio gremial, así que desde ahí empezamos a apuntanarnos unos con otras y surgió para agosto del 2020, para la Semana de la Lactancia, hacer un foro abierto, un Zoom virtual, claro. Virtual, a efecto de hacer fuerza para conseguir un lactario en la sucursal de Santa Rosa. Ese Bien. Fue el objetivo. Por eso también esto es un logro que ahora lo podamos tener, por supuesto, con todo el apoyo administrativo y gerencial, que es lo más importante, porque todas las piezas son importantes para lograr que un objetivo se cumpla. Así que de ahí surgió, fue un Zoom maravilloso, porque nosotras éramos, nos llamábamos mujeres autoconvocadas del Banco Nación, así le pusimos al grupo, y éramos casi todas, había muchas mamás, que, o sea, algunas que tenían bebitos chiquitos, otras que lo iban a tener prontamente, entonces no, era un poco un sueño eso de que estuvieran las próximas mamás con... tratando de sacarse leche en un lugar adecuado, como es un lactario, no en un baño, como por ejemplo me pasó a mí, sino en un lugar que sea adecuado para esa leche que después va a consumir su hijo, ¿no? Así que bueno, ese Zoom fue bárbaro, fue muy, muy grandioso. Sí, fue grandioso. Fue con la podericultora Paula Rotundo, y después tuvimos otro con la directora del banco, Fernández Buña, donde nosotras, como trabajadoras del banco, le dijimos y le hicimos la demanda concreta. Esa fue una exigencia, ¿no? Sí, sí, propuesta. Nosotras en ese momento éramos autoconvocadas, no teníamos, no es que pedimos un permiso, nos autoconvocamos y el banco, la verdad que lo vio muy bien. Bien. Porque nos escuchó, hizo un Zoom para escucharnos y fue como también muy histórico eso, ¿no? Que nos escucharan, además abierto, invitamos a todas las compañeras. Todas quienes quisieran estar. De todos. Todas las sucursales, de todo, o sea. Sí, sí, sí. Del país. No, de acá de La Pampa. Solamente hicimos. De La Pampa, o sea, sí, pero sí. ¿Es el único lugar, Banco Nación, que tiene un lactario? ¿O hay en otras provincias? No, hay otros, me parece. Bueno, además también surge de la reunión de la ley Micaela. Partir de la reunión de la ley Micaela hace 2 años. El banco intenta como fomentar el tema de los lactarios, valorando a la mujer, mamá, teniendo en cuenta los derechos de la mujer. Claro. Y bueno, a partir de ahí empiezan a abrirse diferentes lactarios. Hoy llevamos más de 54 entre lo que son móviles y fijos. Ah, mira vos. El de acá, este es el primero en La Pampa. Claro. Pero hay lactarios que son móviles. Mira, qué interesante. Si las sucursales son chicas, se preparan un lactario móvil. Qué interesante eso, ¿eh? Qué batacazo, dirían. Pero yo, ahora, chicas, si me perdonan, yo voy a hablar con Alicia. Porque Alicia es la primera trabajadora mujer, ¿de nuevo? De la sucursal del Banco de La Pampa. Sí, Alicia, sí, 40, el Banco de la Nación. Perdón. Somos muchas. El fucio. Y estás próxima a jubilarte. Sí, 40 años. Sí, en realidad tengo ya 42, pero 42. La medalla es por los 40, que como estábamos en pandemia, bueno, no me la pudieron entregar, así que me la entregaron. La entregaron ahora. Exacto. Y además el lactario lleva tu nombre. Sí. ¿Y cómo te sentís con eso? Fue una emoción inmensa, la verdad que no me lo esperaba, ¿Y cuántas cosas tenés para contar en 40 años de trayectoria en el Banco Nación? Muchas. ¿Cómo venís viendo todos estos cambios? Digo, porque últimamente, y afortunadamente, pienso yo, no sé, los cambios de paradigma se han ido dando rápidamente en estas últimas décadas, sobre todo, relacionándonos con esto que hablábamos, ¿no? De los derechos de las mujeres y que se van siempre, bueno, por lo menos en legislaciones y también en visibilizar muchas cosas. Digo, ¿vos cómo has venido viviendo todo esto? Y sí, la verdad que en los últimos años, desde que están las chicas, se nota muchísimo el cambio. Mira, porque bueno, ni habla, cuando yo entré acá, yo venía de Casa Central, ya tenía 3 años de banco cuando me trasladaron. Cuando llegué a la sucursal Santa Rosa casi me muero. Imagínate, todos hombres, te sentís observada desde... ¿Era la única mujer? Sí, había una chica, pero ya se iba, justo cuando yo llegué se fue, y yo estuve por unos meses yo sola. Después ya empezaron a venir. A ingresar. A otra compañera, después otra. Pero fue muy difícil. ¿Y en qué te sentías observada, Ali? Y porque no estaban acostumbrados a trabajar con mujeres. Claro. Esa es la realidad. Así que era como un bicho de otro pozo, ¿viste? Sí. Te sentías observada desde la punta del pelo hasta el pie, porque... ¿Lo sentías como una discriminación? Sí. No sé si discriminación, pero como un poco incómoda a veces, ¿viste? Claro, sí. Porque ellos estaban acostumbrados a otra cosa, ¿viste? Por supuesto, así siempre que, una mujer incómoda. Sí, pero lo raro es que yo me sentía incómoda. Sí, ¿viste? Obvio. Ellos no, uno se siente incómodo. No, seguramente cosa ellos también, ¿eh? Pero lo manifestaban de otra manera. Quizás pase por ahí. Sí. Pero bueno, de a poquito, ¿viste? Uno se va a acostumbrar, claro. Pero bueno, eran otras épocas, ¿viste? Sí. Con decirte que en esa época no se usaba pantalones, el uniforme era solo polleras, qué sé yo, era todo muy distinto. ¿Con qué funciones empezaste vos allí? Auxiliar, sigo siendo auxiliar. Sí, bien. Porque bueno, pasé muchas cosas en mi vida, tuve siempre por ahí otras prioridades y bueno, pero no reniego de eso, estoy... Al contrario. muy contenta. Bien. Además, siempre como que, qué sé yo, prioricé mucho el factor humano, ¿viste? Y bueno, además tuve hijos que chiquitos, que viuda muy joven. Así sí. que me pasaron muchas cosas que por ahí tuve que priorizar, ¿viste? Sin más duda, la familia que por ahí una carrera bancaria. Claro. Siempre me gustó, siempre cumplí, en eso estoy más que contenta y orgullosa, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ahora ya estoy llegando al fin y esta sorpresa de ver cómo ha cambiado en estos últimos años, claro, desde que están las chicas, decía. Es mucho cambio, ¿viste? Porque se nota en todas las cosas que lograron, en que ahora podemos hablar y se nos escucha, bien. Porque antes no se nos escuchaba, claro que no. O si se nos escuchaba, ¿viste? Después era... No se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta o se reían, ¿viste? Así que no, sí. En ese sentido se nota muchísimo, la verdad que muchísimo. ¿Y vos estás contenta con jubilarte y dejar tu trabajo o pensás que vas a extrañar? No, estoy contenta, sí, porque ya vos ya sentís como que ya es un camino cumplido. Bien. Sí, como que ahora, bueno... Llega por ahí el momento de disfrutar otras cosas, sí, claro, los nietos, seguro. Buscar otras actividades que por ahí uno no puede hacer cuando trabaja, claro. Y bueno, ya pienso que ya cumplí, sí. Que estás más estoy bien, sí. Y sí, el homenaje del lactario. Sí, eso no te puedo explicar con palabras lo que fue, porque, bien. Viste, cuando no te soñás algo y lo ves ahí y vos decís, no puede ser, viste. Qué lindo. Pero bueno. Y Lorena, resalta... Perdón. Iba a hacer una preguntita, Ali. ¿A vos te tocó dar la teta siendo trabajadora? Sí, sí, claro. Sí. Pero bueno, en esa época no estaba tan fomentado el tema de por ahí sacarse leche, ¿viste? Guardarla. Era como que uno ya tenía incorporado que empezabas a trabajar, tenías que empezar con la mamadera, ¿viste? Te estoy hablando hace 40 años atrás, 38, sí. 37. Sí. Claro, ya casi negado el derecho. Era, no, sí, no era ni invisibilizado, era muy... era negado. No, recién se empezaba, quizás. Claro, era como que ya asumías. Empezabas a trabajar, se acababa la lactancia, la mamadera, ¿viste? Claro. Después... Pero qué interesante lo que contás, porque ahora hay un lactario que lleva tu no, o sea, sí, el recorrido histórico de esa lucha, sí, de, sí, por los derechos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Sí, es muy importante. Es muy bueno. Es muy importante. No, le quería preguntar a Lorena justamente en relación a lo que nos contaba Alicia, que ella destaca los últimos cambios y se los atribuye a las chicas, que son todas ustedes, sí, y más, ¿no? Digo, ¿vos cómo te sentís en este lugar? Yo digo, debe ser muy difícil estar en tu lugar, Lorena. Sinceramente, te lo digo. En un y me cambio ha tocado general... pasar por varias cosas. Sí, sin duda. Pero bueno, hoy me siento orgullosa del lugar donde estoy, de lo que he ganado y también de ir dejando huellas, porque uno en las sucursales donde pasa va dejando algo de esto. También me ha tocado estar desde auxiliar, cuando fui auxiliar, de pasar por situaciones como la de Alicia, claro. Porque 20 años también, sí. son muchos son cambios muchos. Los que han habido. Y bueno, hoy para mí es un orgullo estar al frente de la institución y de tener un plantel como son las chicas, que ayudan y que sí. tienen que se tienen en cuenta tanto la parte social, que hoy el banco está enfocado mucho en todo lo que es la responsabilidad social, ¿no es cierto? Qué importante. ¿Y cómo ves la mirada de los varones hacia vos en estos momentos? Así, ¿no? Cuando decís, la gerenta. Hoy ya están más acostumbrados. Sí, no es tan fácil. Cuando empecé, que el primer cargo... jerárquico como tesorera, fue como muy chocante que una tesorera de 25 años viniera a dar órdenes a personas mayores de 50 y hombres. Varones, entonces sí. Fue todo... Todo un tema. Sí, me imagino. Sí. Fue todo un tema, pero... Porque primero tesorera. Entré a auxiliar, después fui cajera. Sí. Después, cajera en General Pico, me fui de tesorera a Realicó. En Realicó estuve como tesorera y contadora, hice la carrera de contadora. Después de ahí me mandaron a Macachín y de Macachín a General Pico de vuelta, pero como gerente. Ah, ya viste ahí también, con otra posición. También mis compañeros muy contentos de mis logros y bueno, la experiencia de pasar por Pico fue hermosa. Sí. Cuesta por ahí dejar uno los afectos porque sí, te encariñas mucho y vas dejando amigos. Sin duda, amigos sí, en todas las sucursales. Sí. Y bueno, y hoy acá que las chicas me han dado un espacio, me hacen sentir muy cómoda y bueno, y me acompañan y porque uno tiene la función de por ahí en equipo ir buscándole un fin social o alentar a los chicos a participar cada vez más en la sociedad, en la localidad donde estoy, sí, bueno, hoy, ¿no es cierto? Sí. Lore, en General Pico hacía muchas, yo te apunto porque es importante relación a lo que está diciendo, movidas solidarias, y eso es muy importante, que desde un banco asociado al capital, al dinero, ¿no?, a todo, al consumo, de repente surjan cuestiones y el cuidado por el tema de las personas beneficiarias de planes sociales, sí, porque claro, el Banco Nación es la banca pública, claro, y tiene un servicio social además de hacer negocios. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no?, ese cuidado que estamos también en pensándolo, no solo en el diario, en la diaria, sino sentándonos a pensar, bueno, ¿cómo tienen vamos a ir modificando? Tienen un grupo muy consolidado ustedes, por lo que veo, de las mujeres. De las mujeres en el banco. Hemos que es la única manera, siempre lo hablamos nosotras y decimos siempre que si no es de forma colectiva, individualmente, es muy poco lo que se logra, o sea que tiene que ser colectivo. Y estas, sí, y también los varones, sobre todo los más jóvenes, están comprendiendo, algunos están comprendiendo y acompañan, y bueno, después están las resistencias, pero eso pasa en todos lados. Pero lo importante es el objetivo, ¿no? Cuando una tiene la claridad de los objetivos, que el banco acompaña como institución, claro, y bueno, las claro, actividades gremiales que acompañan, y la misma sociedad, entonces es como que también... En el banco se ha creado un área que está encargado de todo lo que es... responsabilidad social, que bueno, es por eso que nosotros algunos participamos en los merenderos o también hemos logrado conseguir en Pico una cocina industrial para un merendero, una máquina también para hacer pastas industrial. Y bueno, uno va dejando un granito de arena. Sí, parece poco, pero es importantísimo, claro. Y bueno, y también se están haciendo talleres para inclusión financiera, con la idea de formar a las personas más necesitadas o que no han tenido la posibilidad de acceder a una educación, darle las herramientas necesarias para poder manejarse hoy en día, ¿verdad? Ya sea con un celular. Claro. Y también a nosotros nos permiten capacitar personal que pueda dar talleres con respecto a eso. Ya sea, principalmente, ahora se hizo hace muy poquito uno en Mendoza para mujeres, exclusivo para mujeres que pasaban necesidades. Ajá. También se hace en lugares para jubilados, gente que por ahí no ha tenido la posibilidad de... ¿Te estás refiriendo con eso a que muchas personas no tienen por ahí la posibilidad de utilizar las herramientas? Sí, o desconocen las herramientas financieras bien. Que por ahí le pueden dar una posibilidad de trabajo o... De administración personal. Existe, digamos, la necesidad, pienso yo, digamos, de que cada persona bancarizada pueda utilizar correctamente los productos del banco. Sí. Entonces yo pienso que también es una forma de fidelizar a esos clientes, porque es el mejor uso que le pueden dar a través del conocimiento. Entonces los talleres están abocados un poco a eso, ¿no? A que esos, sí, a eso, a prepararlos para que sepan manejarse ante, claro, una situación, incluso también para sus trabajos o para invertir, para que tengan otras opciones. Bien. Saber manejar las aplicaciones. Claro, a eso me refería. Más que nada. Sí, y una de las cuestiones que sucedió con la pandemia es que esa bancarización y esa virtualización estamos como todas las personas obligadas, ¿no? Por el sistema. Claro, sí. Y la pandemia lo que hizo fue acelerar ese proceso. ¿Y qué pasaba? Empezaron a aparecer estos problemas que tenemos, que hay muchas necesidades, incluso hay personas analfabetas. Claro. Y de repente el sistema le dice, tenés que usar un celular, que a veces ni acceden a tener un celular. O la aplicación. La aplicación, y las personas le estás hablando en chino. Entonces, sí, esto de no repetir como un robot, que el banco dice esto, sino que humanizar la relación, porque nosotras somos trabajadoras, vivimos de eso. Claro. Por ahí podemos estar de acuerdo o no, pero es el sistema donde estamos trabajando. Entonces, ¿cómo hacer para que eso se humanice? Hay personas que no acceden a celulares. Claro, o que tienen no. un celular y no lo saben usar. Perfecto. Y sí, eso sí demanda tiempo, y eso demanda una sensibilidad de parte de nosotras como trabajadoras. Sin y eso duda. Es lo que también desde el trabajo gremial estamos tratando de, en equipo, de empezar a activar, ¿no? Bien. Es como un poco fuerte un banco humanizado. Sí, eso suena raro. Suena pero... como un oxímoron raro. Pero en realidad, en mi caso personal, yo soy una trabajadora. No, pero bien, que pero una vive de eso. Entonces, ¿cómo hacer para mejorar tu espacio? Claro, por eso te digo, cuando uno dice banco, ve una estructura, exacto, una mole, pero dentro de ese banco hay personas, sí, humanas. Están las mujeres, afortunadamente, que son las que proponen todas estas cosas y las que las llevan adelante, además. Digo, es mi percepción, y por lo que las veo a ustedes con tanta potencia, digo, no creo que ningún varón se le hubiera ocurrido todas estas cosas que ustedes están haciendo, chicas. Así que, indudablemente, tenemos que sacarnos el sombrero con sí, ustedes. Sí, hay una gerencia de género. Porque además están muy... organizadas, por lo que veo, sí, y muy unidas, que es importantísimo. Sí, y hay una gerencia de género ahora, que hace 2 años que se organizó, claro, y bueno, y hay el cupo, la inclusión laboral travesti trans, no voy a decir bien cupo, digo, hay una serie de decisiones, sí, políticas, sí, que van hablando, y eso hay que militarlo, ¿no? Por después supuesto. Porque en algún momento en Santa Rosa alguna persona va a entrar por la inclusión. Y bueno, y tenemos que estar preparadas las personas, preparadas en el sentido, esto que decimos de la homofobia, que existe, sí, ¿no? El odio sí, por razones de género. Y bueno, un poco vamos pensando esas situaciones, bueno, ¿qué pasaría si...? Y humanizando, porque sí, ese es el rol, nosotras como delegadas y como trabajadoras. Perfecto. Chicas, la verdad que es fantástico. Es muy bueno que todas las personas conozcan y reconozcan todo esto que se está haciendo, porque generalmente no se visibiliza todo esto que se... Digo, siempre cuando uno piensa en el banco, digo, piensa... Largas filas, claro, largas esperas, y no es todo larga. Todo eso que ya como que te agarra, uy, no, tengo que ir al banco, no. Pero es muy importante dar a conocer todo esto que ustedes están haciendo, que me parece fantástico. Se nos acaba el tiempo, me gustaría un saludo de parte de ustedes, una última reflexión de cada una. Empecemos por Alicia. Bueno, no, yo lo que más quiero es agradecer a todas, porque realmente veo cómo le ponen el corazón. Claro. Yo diría más que nada el corazón, que creo que es lo más importante. Así que gracias. Y bueno, y que hay que seguir, hay seguro que seguir luchando, y estoy seguro que van a conseguir muchas cosas más. Por supuesto, estoy y hablando de esto de que vos decís que le ponen el corazón, pero le ponen el cuerpo a las muchachas. Sí, sí, obviamente. No es poca cosa. No, no, sí, sí, seguro. Siempre seguro las mujeres poniendo el cuerpo. Sí, sí, seguro. Lore. Seguro. ¿Me toca a mí? Sí, si querés. Bueno, no, también agradecer la invitación y el poder comunicar esto que nos está pasando hoy. Y bueno, espero poder brindar en la sociedad, dejar ese granito de arena para, y bueno, y para ayudar a, sí, a gente que realmente que lo necesita, y bueno, que sepan que uno está y que va a haber un grupo de mujeres trabajando para... Que están para, ahí las mujeres, ¿eh? Para, en el banco. Sí, para fomentar. Ro. Bueno, yo lo que siempre hablamos con Ana es que, como hemos escuchado un montón de veces, la unión hace la fuerza. Sin duda. No queda otra, eso es así. Uh-huh. Y pienso que como nosotras, como somos trabajadoras, lo primero que en todos los ámbitos laborales tiene que haber es esa unión, en este caso nosotras mujeres, porque vamos por nuestros derechos. Por supuesto. Los derechos de las mujeres que han estado sesgados. Entonces vamos por eso, y creo que la unión es lo que hace que pueda ser posible. Entonces para mí es uno de los principales caminos a seguir. Y agradezco este espacio, que lo podamos visibilizar, y agradezco a la grupa, porque gracias a eso podemos cumplir los objetivos. De a poquito vamos, pero vamos. Gracias, Ana, por traernos a todas estas chicas maravillosas para que las podamos conocer. Quiero destacar que dentro del grupo, y hablo de las mujeres porque nos convoca esto. Por supuesto, desde luego. Pero aparte, este es un espacio de mujeres y feminismo. No, digo porque nos van a escuchar los compañeros varones, ¿viste? Y bueno. Los que nos quieren acompañar van a decir cómo. No, siéntanse amorosamente incluidos. Sí. Quiero destacar que las compañeras somos todas distintas en nuestras actividades extrabancarias, claro, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias política partidarias, y sin embargo, todas esas cosas no aparecen. Claro. Y eso es el feminismo. Tal cual. Eso es el feminismo. ¿Cómo poder...? El objetivo. Donde vemos fisuras en los grupos... pero eso también es lo que apareció ahora y lo que supimos también encontrarnos y trabajar, porque tampoco era fácil, es un ambiente muy conservador en general, y pudimos sortear todo eso. Y en otros ambientes esos son temas de discordia. De discordia y en nosotras no aparece, y eso es el feminismo, así que quiero... Tal cual. Tal cual. De hecho, en esta mesa todas tenemos creencias distintas y es maravilloso porque no influye. Nosotras estamos por el trabajo siempre para decimos, todas. Siempre y es superador. Sabés, sí, y viste que yo siempre digo que, porque es mi convencimiento, que el único movimiento que va a lograr la transformación y el cambio es el feminismo. No conozco otro y para mí no hay otro. Chicas, fue un placer conocerlas. Muchas seguramente gracias. Podrán venir bueno, otro día a ampliar un poco más todo lo que están haciendo, que veo que ustedes no paran y siguen adelante. No, por supuesto. Así que me encanta todo lo que han logrado, todo hicimos lo que han hecho. Pincelada gruesa igual, sí, te imaginas lo que sí, es. Por eso mismo. Viste, hay muchas cosas. Los tiempos se nos acortan en la radio y podríamos hablar muchísimo más, pero bueno. Y Alicia, vos felicitarte. Bueno, gracias, gracias. Que disfrutes mucho de tu descanso merecido y ganado. Gracias. Y nada, que siga siendo así siempre. Gracias. Felicitaciones. Gracias, chicas. Fue un placer tenerlas. Muchas gracias. Música, Nina. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba, vuelve a brotar hacia arriba. Somos las hijas que venimos expandiendo, revolución femenina, revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su mito y se alinea, cambiando el rumbo del viento. Sopló tanta injusticia, pariremos nuevas formas de ser luz, tierra, semilla. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma.